de aquí y de allá. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor de verdad. Yolito y su combo. ¡Ole! Bodeguero, dame otra copa de champán. Quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar. Quiero ser muy feliz. Bodeguero, dame otra copa de champán. Quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar. Quiero ser muy feliz. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Bamboleo, bambolea. Porque mi vida yo la prefiero. Sepa mi sufrir. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jovi, Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jovi, Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jovi, Jovi, Jova, cada día yo te quiero más. Jovi, Jovi, Jovi, Jova. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a la playa, yo me voy. Que vamos en carreta, yo me voy. Que sácate la ropa, yo me voy. Que métete en el agua, yo me voy. No. Quiero que tú vengas a bailar en la arena. Por las malas o por las buenas. Yo quiero que tus besos me quiten las penas. Por las malas o por las buenas. Yo quiero que te pongas tu pollera nueva. Por las malas o por las buenas. Me gusta tu boquita, sabe a hierba buena. Compro pan y voy comiendo, pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. ¿Dónde me cae? que fuiste al baile? A comer. ¿A que fuiste al baile? A tomar. ¿A que fuiste al baile? A gozar. Si no hubiera ido, no bailo. Si no hubiera ido, no como. Si no hubiera ido, no gozo. Si no hubiera ido, no como. No como, no gozo, no bailo, no tomo, no como, no gozo.